Esto es Cerca de la Revolución, el programa virtual de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Cerca de la Revolución. Cerca de la Revolución. Hola, aquí estamos nuevamente con otra edición de Cerca de la Revolución, el programa que te trae www.rock.com.ar. Arrancamos con un adelanto del próximo disco de la Bersuit, Cambiar el Alma. Suena Árbol, de arriba, de abajo. De arriba, de abajo, del otro lado, de adentro, de afuera, por todos lados. Es blanco, es negro, se fue cantando con odio, con pena. Se fue llorando y así sigue andando y así. Es blanco, es negro, se fue.

Folk. En una taza del típico té galés. En un paseo a bordo del legendario expreso patagónico. En una visita a las históricas capillas galesas, vas a descubrir un mundo de mágicas tradiciones. Vas a descubrir Chubut auténtica. Chubut auténtica. Chubut, despertá tu naturaleza. Ataque 77 con Cruz. La religión no pide perdón, la división de pueblos sembró. Igual que en el pasado enterró herejes, brujas, la inquisición. En mi recuerdo guardo corazones desangrados. Derrotados, el diezmo de un idiota, guerra santa y su legado, mentira y perversión es el juego que parece eterno. Ayer la madre patria y su Dios a la le arrebató. Almas y tierras como hace hoy el nuevo imperio conquistado. Es el negocio de la fe que nos invade hoy. Debemos someternos por lograr la salvación. ¿Pensas que tú todavía es mejor? ¿Y quien le vio la cara a Dios? No estuvo en Cromañón. ¿Por qué podéis castigar con la espera del infierno? Yo propongo. En Cerca de la Revolución, entrevistas. Hoy la entrevista es a Galápagos. ¿Cuáles son las características de la psicodelia de la banda? ¿Características musicales? Y hay como bastante acento en lo instrumental, por ahí, más que en la forma de la canción, digamos. por ahí hay temas que no tienen estribillo, qué sé yo, tienen partes, comúnmente se llama cuelgue, pero es, eso que se dice cuelgue suelen ser por ahí largos pasajes como sin voces. Son formas más libres. Se aleja de lo pop, digamos, ahora. Que te defina la psicodelia. Pone otro tema y vemos que se ayuda. Están por entrar a grabar un nuevo disco. ¿Dejan mucho librado a la improvisación? Viene todo ensayado, todo armado. En general son procesos de... Bueno, hasta ahora vienen siendo de cada un par de años, concretamente de dos, de todo lo que se va trabajando en ese lapso. Es como, bueno, hacer save ahí a una etapa de trabajo, pum, y otra cosa. Es como, suele ser al revés, que en la época psicodélica, digamos, que es más de los 60s, 70s. Igual lo nuestro es más 70s que 60s, te diría. Una cuestión más del sonido, más de la composición también. No somos tan psicodélicos, digamos. No. Llegamos como con las cosas súper armadas. De hecho, esta vez lo que vamos a hacer es, por fin, porque siempre tuvimos ganas de hacerlo, es grabar en una sala grande, todos juntos, en vivo, la banda entera tocando. Y para eso tenés que... No hay mucho margen de llegar, viste, a experimentar. Que es distinto a esto, te iba a decir, a lo que pasaba antes. Ahora suele ser, o por lo menos a nosotros nos pasa, que grabar un disco es como cerrar una etapa más que abrir una, que como solía ser antes, que era una cosa de ir al estudio, ver qué onda, o sea, con un par de temas y otro, ver qué salía ahí, y de ahí en adelante, pum, arrancar con eso. Para nosotros es como todo esto es lo que venimos tocando en los shows hace 1 o 2 años, y ya estamos recodridos y llegamos la mejor forma que podemos, y ya, pum, lo grabamos y otra cosa. ¿Tenés un método para componer? ¿Cuándo le llega la inspiración? Cuando llega es misterio, no sé. Es misterio, es como... De pronto baja la data. Obviamente cuanto más estés ahí con el instrumento y qué sé yo, mejor. Porque si no... A mí me suele pasar que se me ocurren... Por ahí se me ocurren melodías o así ideas, ¿no? Y se van a la caja negra porque estoy... Tendría que tener un grabadorcito, no sé, así, no sé, de periodista. Pero, qué sé yo. En la sala también salen, o sea, en general nos tomamos una buena parte del ensayo para pasar todo lo que está hecho, para verle alguna lista así a tocar. Y siempre hay un rato después para tirar, alguno tira con un riff o un tema ya más, una base más armada. Ahora hay mucha más composición así de compartida, digamos. Llegan cuando llegan, no sé, uno las busca, pero... ¿Les importa más la letra o la melodía? Sí, no le doy tampoco tanta bola a las letras. Es decir, en general siempre sale primero como sale la música, ¿no? Alguna melodía así de guitarra o algo, algún riff, ¿viste? O un la-la-la, o ¿viste? Una melo así. Suele pasar en nuestros ensayos que están los temas ahí dando vueltas, cantados con un la-la-la o con cachitos de letra, y después se van completando, ¿viste? y después uno relee así o ve más, mira para atrás qué es lo que salió y sí, hay como un palo muy muy espiritual en un punto, no son letras así como políticas o no hay una cosa así social, viste, como hay mucho más espiritual en un punto. Llegar.